Un placer, ¿eh? Buenos días, gracias igualmente. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a analizar el presupuesto 2022, pero me gustaría empezar a analizarlo a partir de lo que pasó en el 2021. Bueno, ¿se puede tomar así? Sí, sí, por supuesto, y está bien porque siempre uno toma como base el presupuesto que está en marcha, en ejecución, en este caso el 2021. Este proyecto de presupuesto 2022 contempla un aumento del 35% con respecto al presupuesto 2021, o sea que estamos hablando de un 35% más de ingresos y un 35% más de gastos. ¿Por qué este 35? Bueno, porque como todos saben, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, cuando elaboró su presupuesto 2022, tomó como meta inflacionaria el 33%. Es cierto también que se espera para el año que viene que el crecimiento de los ingresos, tanto en el Estado Nacional como provincial y locales, sea superior inclusive a la inflación, porque se va a dar el contexto también de que va a haber crecimiento económico. Entonces, cuando ocurre esa variable, juega un rol importante a la hora del presupuesto. Claro, por supuesto. Cuando hay crecimiento, siempre hay crecimiento de ingresos, tanto para el sector público y privado. Pero cuando hay inflación, a su vez, para el Estado también hay crecimiento de la recaudación. Entonces, en el 2021 ya empezó a ocurrir esto en el segundo semestre, que los ingresos en el Estado empiezan a crecer más fuertemente por estas dos cosas, porque tenemos inflación y tenemos crecimiento. Esto se espera para el 2022, lo vemos todo, lo prevemos todo, tanto nación como provincia y municipio. Por eso es muy probable que en el 2022 los ingresos que efectivamente entren a las arcas del municipio sean mayor que la del presupuesto, que este presupuesto que hemos mandado. Álvaro, yo te voy interrumpiendo para ir explicando a la gente. El crecimiento de los ingresos del municipio tienen que ver con mayor facturación en lo que puede ser la tasa comercial. A partir de ahí van cambiando estas variables de crecimiento. ¿Son esos los indicadores? Claro, cuando hay crecimiento económico, uno lo ve fuertemente el aumento de la recaudación, fundamentalmente a la tasa comercial, porque como está ligada a la actividad económica, como bien decías, si hay crecimiento de la actividad económica, hay mayor facturación y por ende hay mayor pago de tributos. Pero bueno, la inflación, todo el mundo lo sabe, que alguien que se beneficia con la inflación es el Estado cuando hay inflación. También tiene crecimiento por ese lado. Seguro. Porque ahí no son las ventas que aumentan porque vendés más, sino que son las ventas que aumentan por el precio. Por el precio, exactamente. Seguro. En ese sentido, este 35% más, analizando lo anterior, por eso te llevaba al 2021, el municipio tuvo buenos acuerdos salariales, ¿no? Que para mí es importante decir esto porque la municipalidad tiene que prestar los servicios. Hay obras, si bien gestionadas, ¿qué rol juega en el presupuesto? ¿Qué se vienen estos aspectos, ¿no? El tema de, sé que achicaron la brecha de lo que orientaban al pago de recursos, de los trabajadores, y también el tema de la asistencia social. Me parece que es un aspecto importante para analizar al año que viene. Bueno, este proyecto 2022 toma en cuenta cuatro variables fundamentales. En materia de salario, lograr lo que se logró en el 2020, 2021, los dos primeros años gestión Francolini, que es lograr que los empleados municipales, los trabajadores, no pierdan poder adquisitivo. Así fue uno lo logramos. De los mejores acuerdos casi en Argentina. En realidad, desde que comenzó la gestión de Enrique, los acuerdos salariales siempre fueron los mejores dentro de la provincia. Pero ¿qué nos ocurrió durante los cuatro años de Enrique? Los dos primeros pudimos lograr, más allá de que sean los acuerdos más importantes, pudimos lograr ganarle a la inflación. Y los dos últimos, los empleados ahí perdieron. Ahora, los dos primeros de Alfredo se repite, han logrado ganarle, porque este año, si uno toma de punta a punta el aumento de los sueldos, es superior a la inflación. Va a ser superior porque ya el aumento es 53% y la inflación va a estar en torno al 48-50%. O sea que no solamente recuperaron, sino que también le ganaron a la inflación. Eso ocurrió, va a ocurrir ahora cuando terminemos el 2021, ya lo podemos esto prácticamente dar por hecho, ¿no? Así que una de las cuestiones fundamentales es seguir manteniendo el poder adquisitivo de los salarios, no perder, ahí vamos a hacer mucho esfuerzo, vamos a seguir insistiendo con esto porque es para nosotros es sumamente importante. Es parte del servicio que presta el municipio, claro, ¿no? El trabajador. Claro, los servicios públicos, el 97% de los servicios públicos que presta el municipio lo hace en manos de los propios empleados municipales. Así que ahí tenemos que estar fuertemente. Si podemos ganarle o empatar la inflación, bienvenido, y si no, será como los años anteriores, que vamos a hacer el mayor esfuerzo y que siempre dimos los mejores aumentos. O sea, está claro, en materia política salarial, no durante solamente los 2 años de Alfredo, sino también durante los 4 años de Enrique, ¿a qué se apunta cuando hablamos de los salarios de los trabajadores? Acá tengo al otro eje, Álvaro. Te pregunto porque me pareció, aparte ya lo hablé con vos y me dijiste que es una lectura importante en otra oportunidad. Es decir, del presupuesto se orientan este porcentaje para eso. Eso se achicó, ¿no? Exactamente, porque... Es un dato importante eso, ¿no? Parece contradictorio, ¿no? Porque por un lado hemos mejorado sustancialmente el sueldo, no solamente el sueldo básico de los empleados municipales, sino también muchas reparticiones tienen convenios que se ajustan, que lo hemos logrado poner una cláusula que se ajuste por inflación. Entonces esos convenios se van automáticamente, se van actualizando y no tienen que estar cada 2 o 3 años reclamando o haciendo manifestaciones. O sí, son automáticos. Claro, exactamente. Así que de ese punto de vista es sumamente importante estas definiciones en materia de salario, ¿no? Me fui por la... Por el tema que yo te decía, hay municipios que orientan del presupuesto el 80% para sí, pagar. Sí, no, lo que hablamos que parece contradictorio, porque por el otro lado, si uno mira los presupuestos antes de la gestión de Enrique, la masa salarial que tenía el municipio, el 60% del presupuesto se iba en sueldo. Hoy, si uno ve este proyecto de presupuesto 2022 que va, es el 49%. Bien. O sea que hemos logrado, por un lado, que el gasto en sueldo, vamos a decir, se baje, pero por otro lado, que los sueldos sean mayores. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Es contradictorio o no? No es contradictorio. ¿A dónde está el secreto? Y bueno, fue la decisión que tomó Enrique, ni bien asumió su gestión, que lo primero que hizo fue congelar la planta de empleados. Entonces se frenó el crecimiento de la cantidad de empleados dentro del municipio. Lo mismo pasó con los contratados tanto con como sin aporte. Entonces eso hoy está controlado y disminuyó en cantidad. ¿Sí? Y lo bueno de esto, bueno, es que estas políticas siguen porque la ordenanza está vigente y porque se viene cumpliendo hasta el día de hoy. Ahí está, uno de los ejes fundamentales. Seguimos, 4 me dijiste. Este sería bueno, como el primer gran eje, ¿no? Que claro. Es parte del ordenamiento también del municipio. Sí, ¿no? Si lo damos en un orden de prioridad, te diría que el 2022 el principal eje está la obra pública. Bien, bien. Del presupuesto total que estamos mandando, que son 7.900 millones, 1.280 millones van a ir directo a la obra pública. Bien. Este 2021 nosotros hemos duplicado la ejecución en materia de obra pública, fue un año de mucha obra pública y fundamentalmente en este segundo semestre, y el año 2021 vamos a tener mucha obra pública funcionando. Ahora, si uno suma no solamente lo del presupuesto municipal, sino también lo que viene de Nación, claro, lo que viene de provincia, claro, estamos hablando prácticamente de 5.000 millones de pesos que va a haber en el 2021 en obra pública en Concordia, lo cual es una cifra que ninguno de nosotros sí, podemos haber obviamente imaginado, absolutamente histórica, sin antecedente, lo cual es muy bueno por 2 razones fundamentales. Una, porque la obra pública obviamente mejora la infraestructura, lo que tiene que ver con nuestra ciudad, mejora los espacios públicos, mejora todo, pero por otro lado la obra pública lo bueno que tiene es que genera mucho empleo rápido. Seguro. En estos momentos de crisis, de recesión económica, con crisis sanitaria, el problema que tenemos en materia de empleo es fundamental, vamos a decir, este tipo de política. Parte ¿no? fundamental de las reactivaciones económicas ha sido la obra pública históricamente, ¿no? Mirá qué bueno, o sea que ahí se orienta, hablando de porcentaje, ¿qué porcentaje sería? Eso representa un 16-17% del total del presupuesto. Sí, es un monto importante. Históricamente Concordia ejecutaba el 11, el 10%, acá prácticamente está casi llegando al doble. Igual, de todas maneras, lo que hemos incluido en lo que es obras públicas es todo lo que ya está firmado y lo que ya está aprobado. Supuestamente creemos que en el 2022 va a haber también mucha obra, muchos convenios que vengan de Nación y Provincia que van a ser firmados en el 2022 y que parte de esas obras van a ser ejecutadas en el 2022. O sea que seguramente va a haber más de estos números que nosotros estamos mencionando en este caso en el presupuesto, ¿no? Perfecto. Tema... Por ahí llamarla asistencia social, ¿no? Pero también inversión social. ¿Eso cómo va a estar orientado para el próximo año? Bueno, ese es otro de los ejes importantes que el intendente pidió que se refuercen todas las partidas que tienen que ver con la inversión social. Fundamentalmente porque si bien la pandemia parece ir aflojando y parece que vamos rumbo a que se termine, las cuestiones sociales, la problemática social va a seguir estando por un tiempo más, por lo tanto se decidió resolver que en el 2022 se mejore todavía, se le dé prioridad a esas partidas, porque va a ser necesario seguir conteniendo mucho, sobre todo en una ciudad como todos conocemos, como Concordia, que requiere de mucha colaboración en lo social, y bueno, el Estado, en este caso local, tiene que estar presente. Por supuesto que cuando hablamos de inversión social, la gran inversión social la hace el Estado Nacional, ¿no? Seguro, después seguro. La provincia, después venimos nosotros. Pero bueno, tenemos que, dada la problemática, dada la complejidad que hay, los tres niveles del Estado, Nación, Provincia y Municipio, tenemos que estar alineados. Pero hoy Concordia, Álvaro, un rol importante con el tema, ¿no? Uno ve, empieza a recorrer los CDI, los centros de salud que dependen del municipio, y allí es un escenario importante, ¿o no? No, por supuesto. No, por eso nosotros tenemos un porcentaje importante en nuestro presupuesto que tiene que ver con eso. La atención primaria de la salud es el único, o somos, creo que hay otro más, de la provincia, somos lo único que está a cargo de la municipalidad. Seguro. El resto está a cargo de la propia del provincia. Gobierno provincial, seguro. Claro, y esto es un costo muy importante para el municipio. Así como decías vos, los CDI y bueno, todo lo que tiene que ver con la política de desarrollo social en Concordia es muy importante. En ese sentido, la idea es seguir fortaleciendo esta política, y otro de los ejes también que se han considerado importantes era fortalecer todo lo que tiene que ver el gasto operativo que está directamente relacionado con la prestación de los servicios públicos. O sea, la obra pública es muy lindo, que haya infraestructura, que haya desarrollo muy lindo, pero también es bueno que la calidad, la eficiencia en los servicios públicos se vaya mejorando también. Entonces ahí se apuntó mucho, hemos estudiado mucho con las distintas reparticiones, determinar bien ese gasto, ¿no? Y que está vinculado directamente con eso, ¿no? Porque es muy difícil, porque uno cree que es fácil, pero es muy difícil relacionar, cuando uno ve todo el presupuesto, los gastos que se te van por prestaciones de servicio y los gastos que se te van por otras funciones o por otras razones. Así que en ese sentido trabajamos fuertemente, porque la idea es también ir por la vía de seguir mejorando cada vez más la prestación de servicio. Está bueno esto que explicaste, porque para contarle al oyente, armar el presupuesto es una tarea titánica, ¿no? Hay que agarrar área por área, ¿no? El rol que ha jugado la parte tecnológica en Concordia, me imagino que ahí también se vuelcan recursos, porque juega un rol importante hoy la tecnología a disposición de cualquiera, accediendo a cualquier página que uno dice, pero tiene sus costos, tiene su inversión o no. Armar un presupuesto no es una cosa un día para el otro, ¿no? Para contarle a la gente, es un trabajo importante. No, es un trabajo importante, y como bien señalabas, requiere de una inversión importante. Hoy la innovación tecnológica, todo lo que son las nuevas tecnologías, es fundamental cuando uno habla de cómo mejorar la calidad de los servicios públicos. Va acompañado innecesariamente de tecnología. Igual estamos mucho mejor, hoy en el municipio de Concordia, vos entrás, accedes, y la gente te lo manifiesta, eso está bueno también. Sí, estamos trabajando muy también articuladamente con el sector privado, en estos momentos, por ejemplo, estamos, que esperemos que antes de fin de año se termine, nos habíamos puesto un plazo de un año, nos sentamos con el Colegio de Contadores para cambiar todo el sistema de habilitación de los negocios en Concordia, que siempre fue altamente cuestionado por la burocracia, por la demora, a veces por la excesiva normativa que hay para poder uno habilitar un comercio, entonces te saca las ganas de emprender algo. Sí. Y hoy lo que estamos buscando es que todo sea online, con mínimos, absolutamente mínimos requisitos, con los controles obviamente que tiene que tener, porque estamos hablando de habilitación de comercios. Y en ese sentido estamos haciendo ese desarrollo, por un lado informático, pero por otro lado con normativa, directamente trabajando en conjunto con el Colegio de Contadores. Y así lo estamos haciendo con otras cosas también. Es decir, buscamos que desde el punto de vista, como bien señalaba, de la tecnología y de lo que es la plataforma web de la Municipalidad de Concordia, prácticamente el vecino puede hacer todo, ¿no? Que no tenga que ir al municipio, perder tiempo, o a veces capaz agarrarse con la mala cara de un empleado. No, es fundamental, porque te lo manifiestan. Te lo manifiestan, por eso, si bien uno siempre tratamos de mejorar la atención al público, desde lo personal, desde lo físico, desde las instalaciones. Este año nosotros inauguramos la Dirección de Renta Municipal, que no hay ningún municipio de la provincia que tenga una oficina, una repartición de fiscalización como la que tiene Concordia, sí. con la última tecnología, de manera tal de atender rápido al contribuyente, de que los trabajadores a su vez tengan todas las comodidades, tengan todo el equipamiento sí, informático. Bueno. Y bueno, tenemos un área informática muy importante en el municipio que, gracias a Dios, no necesitamos ni terciarizar. Todo lo que estamos haciendo, prácticamente te diría el 98% de lo que se hace en desarrollo de sistema, lo hacemos todo con el personal sí, propio del municipio. Buenísimo. Álvaro, te voy a preguntar por qué está hoy en boga de la información la deuda. Muchas veces en los presupuestos eso también se contempla. Es decir, ¿cómo estamos Concordia con eso? Sé que estaba bien, pero te lo pregunto. ¿Y cómo esto proyecta para que Concordia, en este escenario de obra, también pueda acceder a tomar crédito? Te lo pregunto porque viste que hoy está en boga por lo que pasa con el FMI, este acuerdo de la deuda del gobierno nacional, el rol que juega Guzmán. Concordia, ¿cómo estamos con ese tema? No, estamos. La Municipalidad de Concordia está muy, muy bien porque bien. Justamente eso es otro de los pilares que tiene que ver con la política fiscal que se inicia la gestión de Enrique, que fundamentalmente fue desendeudar el municipio. Entonces, año tras año, la deuda en términos porcentuales ha ido cayendo. Es decir, para que tengamos una idea, la Ley de Responsabilidad Fiscal y nuestra Constitución Provincial establece que los servicios de la deuda, lo que uno paga por año, no puede superar el 15% de los recursos. Perfecto. ¿Y cómo es si uno ve este presupuesto, o ve el 2021, o cualquier año para sí, atrás, sí. Como ahí ve que va cayendo el porcentaje, y hoy no llega al 2%. Claro, o sea, imaginemos la esto capacidad... Esto te da poder de Esto de te da acceder. Poder para que si cuando vos quieras tomar crédito, financiamiento, vas a tener disponible porque los números te hoy sobran. Hoy no contemplado, pero tenés la posibilidad. No, exactamente. Esto es importante recalcarlo. En el presupuesto 2022 nosotros no contemplamos ningún toma de endeudamiento público porque lo consideramos el endeudamiento como una situación excepcional. Entonces, en situaciones que nosotros hemos logrado, si venimos logrando que la municipalidad cierre con equilibrio, no tiene sentido endeudar al municipio. Yo sé que hay ciertos sectores o cierta parte de la oposición que le encanta el endeudamiento, el financiamiento, endeudemos no, total hacemos una obra, bueno, pero después eso queda para el que viene, limita enormemente la deuda pública cuando no es manejada, administrada como corresponde, absolutamente te limita una gestión, una o varias gestiones, como ocurre a nivel nacional. Sí. Y por eso es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional, justamente la deuda, que es impagable. No, y viste que entran los presupuestos, bueno, si hablás del presupuesto, si no hay un acuerdo, 19 mil millones de dólares. Sí, no existe, cero posibilidad que la Argentina pueda pagar el año que viene 19 mil millones de dólares directamente, si no hay una renegociación, obviamente que entra en default. Por eso digo, cuando uno toma deuda irresponsablemente, bueno, en el largo plazo pasa estas cosas que estamos viendo a nivel nacional. En el caso nuestro vamos a dejar un municipio absolutamente desendeudado, con mucha capacidad de endeudamiento, que bueno, que no digo que el endeudamiento también tenemos que verlo como un cuco. Yo lo que digo es que cuando uno va a tomar un empréstito, va a tomar un endeudamiento, bueno, que sea dentro de valores razonables, con condiciones razonables y que sea cumplible. Pero está ordenado, te da ese margen de negociación para que sea o no. No, estar tranquilo con las. Por supuesto que una tranquilidad válida, porque nosotros lo que es deuda no existe directamente. Es decir, no es que estamos a ver, vamos a poder pagar el vencimiento no, ya está dentro de los números. Ese razonamiento, lo mismo nos pasa con los sueldos, que los sueldos siempre. En los dos primeros años era bueno cada mes luchar para llegar hasta el último día y tener la plata para pagar los sueldos. Esas cuestiones ya no existen en la Municipalidad de Concordia, que uno esté preocupado a ver si puede pagar los sueldos a fin de mes, independientemente que nos tocó pandemia, nos tocó crisis sanitaria. Esto no quiere decir que sobra la plata, ni mucho menos, quiere decir que tiene una estructura de ingresos y gastos que son acordes, que están equilibradas, que están relacionadas, ¿sí? Entonces, a veces no es solamente ver el tema de la deuda pública, sino también de la estructura de gasto que uno tiene seguro, en la municipalidad. Cuando uno tiene mucho gasto rígido, que no puede, vamos a decir, sacarlo o disminuirlo, eso te limita mucho seguro, a la hora seguro. De cambiar las metas, los objetivos que vos querés en materia presupuestaria, ¿no? Álvaro, te llevo más allá. Obviamente que la recaudación va de la parte también de la parte tributaria. Obviamente que esto es un análisis que se va a venir posterior, Pero hubo una moratoria ahora, ¿no? Muchos lo celebraron. Obviamente hay sectores que, recién lo decíamos, que cumplen y es verdad y hay que decirlo. Dice, pero si yo cumplo... Bueno, igualmente hubo beneficios para sí. la gente que cumplió y todo eso. Pero la moratoria jugando un rol importante, ¿o no? Bueno, sí, en este marco, sí. Es decir, también es importante resaltar que... Hay escenarios de transferencia. Por lo menos un análisis que hago yo, ¿no? Es decir, el Estado... casi trabajando en conjunto con los sectores privados, porque hay como una transferencia económica ahí, ¿o no? Sí, por el lado este año, por el lado de la ordenanza impositiva, hubo una transferencia de ingresos del sector público al sector privado acá a nivel local, porque nosotros la ordenanza impositiva, cuando la actualizamos, se actualizó este año un 30%, y la inflación va a ser casi un 50%. Nosotros tenemos facultades vía decreto de poder ajustar eso y actualizarlo hasta el 50%. Sin embargo, el intendente decidió en este 2021 dejarla como estaba. Es decir que ese 20% en realidad lo perdió la municipalidad. Es como que técnicamente lo que técnicamente se desfinanció el municipio, porque no nos olvidemos que cuando hay inflación también aumentan los costos para el Estado también. Entonces, cuando uno toma esta medida, lo que está haciendo es desfinanciando al municipio. Ahora, ¿por qué se hizo? ¿Por qué tomó la decisión el intendente? No es porque un loco, porque no sabía lo que estaba haciendo, sino que lo hizo porque estamos hablando de un año absolutamente excepcional con pandemia, y como los números de la municipalidad ya estaban cerrando, tomó la decisión de que esa actualización no se haga. Por lo tanto, eso equivale a haber bajado en este 2021 una vez más la presión fiscal, porque la bajamos, se actualizó por debajo de la inflación. Así que eso es un dato... Aparte con medidas de alivio y eso que son... Este año fue un año con mucho... O sea, el Estado local colaboró muchísimo. Dio muchas medidas de alivio fiscal, prorrogó vencimiento, aumentó los descuentos... Bueno, los créditos, ¿no? Que vos decís, hoy un crédito a las tasas que dio el municipio... A tasa cero. Uno dice, el rol que ha jugado eso, uno no toma magnitud, salvo el que lo pidió, ¿no? Pero ahí se toma la magnitud de lo que... Claro, dio crédito, dio ayuda económica, o sea, ni siquiera era reintegrable. Claro, no se devolvió. Aumentó para los cumplidores, aumentó el descuento por pronto pago, aumentó la exención a los jubilados y pensionados, suspendió todas medidas que tengan que ver con ejecuciones fiscales, es decir, aumentamos la cantidad de cuotas para aquellos que querían pagar las deudas. Como decía anteriormente, no tomamos la decisión de seguir actualizando los mínimos de las tasas municipales, y encima ahora terminamos con esto que el esta comienzo de tu que pregunta, va hasta fin de año. Claro, esta moratoria que empezó este lunes y que termina a fin de año, que también es importante decirle, porque generalmente las moratorias no tienen prórroga. Tienen prórroga, pero en esta moratoria no está previsto la posibilidad que se pueda prorrogar. O sea que esto sí o sí termina a fin de año, este régimen especial. Es importante porque tiene beneficios importantes en materia de reducción de intereses resarcitorios, en materia de reducción de intereses por financiación, condonaciones de multa, tiene mucha cantidad de cuota. Así que es un plan verdaderamente que va a ser beneficioso para aquellos contribuyentes que tienen ganas de regularizar su situación fiscal ante el municipio, tal vez no podían por la situación que todos conocemos, ¿no? En la pandemia. Igualmente hay que decir que las moratorias que ya sean tiempo atrás han jugado siempre un rol importante, ¿o no? Yo me acuerdo en una que charlamos con vos que después jugó un rol importantísimo, tanto para el municipio, pero principalmente para la gente que termina pagando y actualizándose, ¿o no? Sí, hoy principalmente para la gente, porque... Generalmente es al revés, las moratorias cuando se lanzan, tienen que ver con una medida de que generalmente el Estado necesita dinero, entonces saca una moratoria. Y en este caso fue porque ya a fines del año pasado nosotros tuvimos muchos reclamos, inclusive del propio Colegio de Contadores, y durante el 2021 todos los meses, ¿por qué no sacan moratoria? Porque Nación sacó, Provincia sacó y ustedes no sacan. Y en realidad nos sacamos porque financieramente no estábamos necesitando de sacar una moratoria. Y bueno, hasta que el intendente, dentro de todas estas medidas de alivio fiscal, nos dio instrucciones a que larguemos una moratoria los últimos meses por esta demanda que había de muchos contribuyentes. ¿Cómo estás viendo viste que se habla de esta frase de Concordia, la ciudad más pobre? Pero otro día hablaba con Enrique, justamente hablaba, decía, vos sabés que hay un porcentaje muy bajo de desocupación, teniendo en cuenta el porcentaje de pobreza, porque ganan menos, la canasta básica está muy alta. Pero ¿cómo estás viendo Concordia, no? Con esto que nos contaba, con un escenario de obra, una ciudad que crece más de del promedio, porque la gente viene y se queda, tiene la salud, tiene los jardines infantes con los CDI. ¿Se puede analizar así? El trabajador público es mucho menor a lo que es una capital, porque el trabajador público es mucho mayor. En esta medición que se hace de las ciudades, ¿cómo estás viendo? Bueno, yo estoy viendo en línea en general el 2022 con optimismo. Bien, yo creo que no solamente Concordia, sino que el país va a empezar a crecer y va a tener un periodo de largo crecimiento, ¿no? También que hemos tocado piso, y por eso vamos a decir que el crecimiento se va a empezar a notar más fuertemente. Yo creo que en 2022 el crecimiento se va a empezar a ver. Hoy tal vez sabemos que muchos sectores de la economía están creciendo, pero no se está viendo todavía en el bolsillo no quiero hablar como era el gobierno anterior, que nos hablaban de crecimiento invisible. Pero sí es cierto que los primeros meses, cuando empieza, uno no nota, eso no llega en forma rápida al bolsillo del vecino. Ahora sí, después de hablar de un periodo que ya empieza a ser más largo, el crecimiento económico empieza a volcar. Y yo creo que vamos a tener varios años de crecimiento económico a nivel país. Y lo que tiene que ver con Concordia, generalmente Concordia es como bien lo señalaba recién, es decir, cuando crece por encima del promedio, cuando cae por encima también, seguro, de ese promedio, seguro. Cae más fuerte que otras ciudades, pero cuando crece más fuerte, porque tiene un potencial muy grande en todo lo que tiene que ver con lo que es el comercio, con lo que son los servicios, con las economías regionales, la generación de laburo, ¿no? Con el turismo, es una ciudad que tiene mucho, entonces por eso tiene ese crecimiento rápido. Yo creo que sí, yo creo que vamos a ir creciendo y que vamos a tener un crecimiento importante, que va a ser significativo, que se va a poder ver en el 2022. La verdad que te agradezco el tiempo, pero te quiero preguntar. Se instala mucho el tema de la deuda, se portada de los diarios. ¿Qué rol juega esto realmente en la economía que después puede impactar en el vecino? Porque el vecino a veces es indiferente a estos temas, pero yo digo, puede jugar un rol en tu vida particular. Esto de la deuda, esto del FMI, esto de negociar y constantemente escuchar las noticias de las negociaciones con el FMI. Me imagino que lo pispiás, obviamente, un dólar, 200 pesos, el no oficial, obviamente. ¿Cómo analizamos todo eso? Bueno, obviamente que la deuda pública es... En realidad, la Argentina tiene varios problemas de fondo, si uno quiere ver. Otro es la presión fiscal, otro es el federalismo. Es decir, tiene cuestiones pasan los gobiernos y no se resuelven. El tema de la deuda pública, la Argentina sigue creciendo. Obviamente, el gobierno anterior tomó, a mi juicio, una política irresponsable en materia de administración de lo que es la deuda pública. Nos condiciona enormemente, nos pone de cara al 2022 en una negociación que va a ser bastante complicada con el Fondo Monetario Internacional. Uno cree que el Fondo Monetario Internacional, cuando llegue el momento, va a tener que ceder y tratar de llegar a un arreglo para que la Argentina que sea viable. ¿Es no bueno el apoyo del G20 a la Argentina? ¿Es bueno? Bueno, en principio las primeras medidas, los primeros objetivos que fue el gobierno fueron logrados, ¿no? Pero acá la cuestión de fondo es tratar de cerrar con el Fondo Monetario Internacional. Y algo que sea viable, que sea de largo plazo y que no nos tengamos que sentar todos los años, porque eso no da previsibilidad. Si cualquier inversor sabe que la Argentina tiene que sentarse dentro de un año de vuelta con el Fondo Monetario, no tiene camino todavía, no hay previsibilidad si es un país que puede caer en default o no. Nadie va a hacer inversiones en un país que está en default. Entonces, obviamente el tema de la deuda pública es una cuestión que es central. El gobierno sabe que tampoco puede ir a cerrar por cerrar cualquier acuerdo, que es lo que está haciendo. Por eso se demora y por eso está firme, lo cual coincido totalmente como el ministro de Economía viene llevando la negociación, porque por ahí lo critican por la demora. Pero bueno, esa demora tiene que ver con que el tipo está parado. Está parado y está, o sea, poniendo condiciones y pidiendo al Fondo Monetario Internacional que se pueda hacer un arreglo que sea viable. No solamente prorrogar 3 o 4 años, sino también que después, cuando sea el momento de pagar esas amortizaciones de capital, el país lo pueda cumplir. Entonces la deuda es sumamente importante. Obviamente cuanto antes se resuelva mejor, seguro. Pero el gobierno también tiene que ponerse duro y negociar todo lo que pueda. Y yo creo que la oposición debería acompañar más, no tanto criticar más, porque el tema de la deuda pública, mayormente la responsabilidad es de la oposición, y por una cuestión que se supone que todos queremos que el país salga adelante, y esto es una cuestión muy delicada. Entonces, en ese tema, yo pienso que no solamente en este tema, yo creo, cuando a mí me preguntan por las expectativas ahora de las elecciones del 14, yo mi expectativa más que quien gane, por supuesto que uno le gustaría que gane el oficialismo, la expectativa mía estar más a ver si esto que desde el gobierno nacional dijeron que van a llamar a un consenso, a un acuerdo, se puede armar un acuerdo político con la oposición, con el sindicalismo, con los industriales. Yo creo que la expectativa tiene que estar ahí. Es decir, hay cero posibilidad, por lo menos desde el punto de vista personal pienso esto, que el país pueda salir adelante si no hay un acuerdo, un consenso después de las elecciones. Esto a mí siempre, y te cito habitualmente, esto me lo dijiste hace mucho, esto no es un arreglo económico, esto es un arreglo político, ¿no? Para siempre me quedó esa frase y me parece que va por ahí, ¿no? Después nos sigamos peleando, resolvamos esto. Algo para agregar, la verdad que un placer tenerte. La tributaria, bueno, esperamos un poquito más o ya está medio resuelto. No, bueno, cuando elevamos este presupuesto, en el mensaje nosotros siempre decimos qué es lo que vamos a hacer cuando mandemos la impositiva. La impositiva no prevé aumentos de sueldo, perdón, no prevé aumento de impuestos, de tributos, no tiene contemplado, lo único, como todos los años, tiene esta actualización de los mínimos que va a ser del 35%, y después queda esa facultad que si la inflación es mayor o no, ahí si quiere, si decide el Ejecutivo, lo puede a eso actualizar a lo que dé la inflación. Pero es no prevemos ningún tipo de aumento, ninguna de las tasas, eso es lo más importante, comunicar al vecino, y tampoco hay la creación de ningún impuesto o tasa nueva. Así que la política es la misma, seguir en materia de presión fiscal, seguir manteniendo, y en lo posible a veces cuando se toman medidas como la que hemos tomado, inclusive estamos hablando de reducción de la carga tributaria. ¿Es un temita avanzar a nivel nacional el tema tributario? Sí, totalmente, el principal, o sea, saquemos la deuda, ahí al lado está la cuestión de la presión fiscal. Eso va con el tema de generación de trabajo, eso va con todo, ¿no? eso influye en todo, en el empleo, en la generación de trabajo, influye hasta las políticas que toma el Estado en materia política cambiaria. Emisión de dinero, va en todo, porque está relacionado absolutamente con toda la Argentina, es uno de los países con mayor presión fiscal, hoy la presión fiscal es intolerable, ahora todos los gobiernos lo hemos escuchado, todos han dicho que van a bajar la carga tributaria y todo lo que han hecho es todo lo contrario. Así que por eso digo lo del ahora, ¿cómo se baja la carga tributaria? También porque un gran acuerdo político, ¿no? Claro, y ahí volvemos exactamente al acuerdo político. No hay posibilidad que uno pueda hacer un plan de bajar la carga tributaria si no te pones de acuerdo con todos los sectores. Entonces, todo esto son políticas que son de largo plazo, que son cuestiones de fondo que vienen hace muchos años, que la única manera de poder solucionarla es que se sienten en la mesa, que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias, ya no da para más todo lo que está pasando, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Entonces no nos podemos dar el lujo de estar esto constantemente peleado, cualquier cosa que vamos a discutir, y hay cuestiones que hay que resolverla y que no hay más tiempo. Brillante, Álvaro, un placer tenerte, la verdad que nos encanta tenerte cuando hablamos de estos temitas, la verdad que nos clarifica todo, gracias, y bueno, en cualquier momento sabés que te molestamos de nuevo. No, cómo no, a las órdenes como siempre, muchas ahí gracias. Ahí está, qué lindo.